corazón aún me vibra. Odio saber que me llama una amiga cuando un mensaje de texto aparece. Odio que sea alguien que me pretende. Yo quiero que me llames tú, quiero que me busques tú, quiero que me escribas un texto bonito en donde me digas yo te necesito. Quiero que me llames tú, quiero que me busques tú, que estás preparado para andar en serio y que no me vas a tomar como un juego. Quiero que me llames, quiero que me busques. Quiero que me llames, quiero que me busques.